colors of the color sunshine. Straight light searching all the meanings of the song. Muy buenas noches, lunes, otra vez último acto en el aire, 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Nos escuchás a través de www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés enlace a potenciaweb.net/Radio Con Todo, 102.5, 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui, capital nacional del Paco y el secuestro extorsivo. Que secuestra niños. Hasta le pusieron la patente. Yo me imagino, el chabón que tiene, que por casualidad tiene esa patente, capaz que tiene un Audi. Claro. Y dice, ¿qué? O un Dodge Polara, ponele. Digo. O una Renault Fuego. O quizás. No sé, no vi la patente, pero. O sea, chicos, no. Cayó, no importa. Eso es lo que tenía la manía la gente de Cara Libro, viste, que entra y empieza a difundir los OAX, ya muy conocido OAX, es una... No, se escribe H-O-A-X. OAX se le denomina esa mentira que cobra fuerza de verdad por la difusión, pero que sigue siendo una mentira, obvio. Bueno, Martín. Cano Capriles. ¿Quién es? ¿Quién es Capriles? No, no lo conozco. Ah, flamante presidente electo. Exactamente. O sea, eso sucedió en la dimensión paralela. Sí. Yo no. Ganó, en la paralela ganó por un 70. Vos decime la verdad, ¿a vos no te parece, digamos, vamos a hacer una analogía? ¿Viste cuando el nene que lleva la pelota a jugar, cuando van a jugar al fútbol, y el nene que lleva la pelota, si se enoja, sí, se lleva la pelota y se termina el partido? ¿No hace lo mismo la gente opositora en Venezuela? Pierde y ya fraude. O antes, ya está diciendo. Fraude. Okay, fraude. Fraude, y fraude, y fraude, fraude. Podés ganar 80% a 20% y fraude. Loco, o sea, ahí se pasó el tema. Hay que saber perder, man. O sea, perdiste, bancátela, es democracia. Como, también puede ser como cuando juega la Copa Libertadores, que siempre pasa. Ah, pero jugamos bien. No, no, que siempre se juega en Brasil, viste, el cuarto, sí, de final, sí, y perdés, hay que ganar hasta aquí. Sí, sí, te agarré la... se pudre, se pudre. Sí, mal en Brasil. Sí. Sí, sí, o se tiran piedra de las tribunas, ¿no? Sí, hay equipos que se van a la B, como... Claro, sí. Colorado. Sí, sí, sabía. Y ojo que, según analistas de fútbol muy expertos, si el equipo Ceneice, sí, Fantino, si el equipo Ceneice sigue con esta racha, el año que viene se la ve negra. ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos hacer un programa deportivo, ¿no? No, tira bomba. Bardeá nomás. Bueno, esto es un programa de rock, más allá que ustedes no lo crean. Habíamos arrancado, estamos con la flamante conductora, la que nos guía, la nave espacial, la nave nodriza, la señora, señorita, Carol Cubilla, muchas gracias por estar nuevamente. Habíamos escuchado de entrada un tema que lo tenía en la pica, ¿viste? Cuando tenés el tema y decís, quiero pasarlo. Estamos escuchando, y yo siempre nunca le di bola a Yes. ¿Por qué? Por Rick Wakeman. Pero bueno, más allá. Antes del disco, no. Se fue también. Bueno, escuchábamos Heart of the Sunrise de Fragile de Yes. Es un temazo, por más que dura 11 minutos. Está re bueno. Está bueno. Y que había comiendo los que vendió. Ah, justo cuando me lo crucé a Fabi, me dijo que le mandemos saludos porque iba a estar escuchando. Ah, bueno. Saludos a él y también a Jessica. Y a Gaia. Y a Gaia también, que están andando ahí. Hablábamos de... Bueno, más adelante en el programa vamos a tener uno solo de Rock Vive el Hombre y había música clásica. Y te quería referir que en este disco también hay un tema de música clásica, por si no lo escuchaste, que se llama Cans and Brahms, que es de Johannes Brahms, interpretado por Rick Wakeman. ¿Escuchalo? Mira vos. Sí, lo voy a escuchar. Bien. Bueno, no está el señor Lautaro Venturini. Lamentablemente no sabemos si va a poder seguir viniendo. Es verdad, pero no sí, sé. Sí, pero no pasa nada, está todo bien. Cuando está, que cuando venga, quiera, claro, cuando quiere venir, que venga. No sé si vamos a poder acomodar los horarios. Está difícil, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que él pueda seguir viniendo. Uno de esos días en que no viniste, no sé por qué razón. Ahí está, lo encontré, lo que había dicho el señor Matías Di Gregorio. Ser hincha de Boca es como despertarte y no tener más pito. Estamos esperándolo también al señor Matías Di Gregorio, que prometió que iba a venir, pero bueno, sí, demagogo. Así que no sé, esperemos a ver si aparece o no. ¿Cuándo fue que confirmó? Mirá, a ver, esto es... Acá, cara libro no falla, boludo, mirá. Hace 23 horas, puso mañana sin falta que venía. Hace un día que lo prometió. Así que bueno. Algún día va a venir. Bueno, uno de esos días en que no viniste, no sé si hablamos por fuera, pero te había comentado, o había dicho en el programa, que se reeditó un disco que se llama Nuggets. Sí. Original Artifacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968. Sí, ¿no? Ese sería artefactos originales de la primer era psicodélica. ¿Andy Warhol? No está. No está en este compilado, por lo menos. Ajá. Si vos te referís a Velvet Underground. Sí. No aparece. Qué banda loca esa. O sea, esos chicos estaban chiflados en serio. Bueno, Nuggets, ya presentamos la parte 1. Pasamos un par de temas de esos del primer y segundo disco. Nuggets me suena a McDonald's. Sí, no sé. Son las patitas pero, de pollo. Pero bueno, el disco fue editado en el 1972. O sea, se cumplieron el año pasado, 40 años. Fue un álbum compilado de garage rock de la segunda mitad de los 60s, realizado por el fundador de Elektra Records, considerado con gran importancia como influencia fundamental de lo que años después sería el punk rock. Me suena muy a Kings. Sí, hay un poco de todo, pero bandas raras, por ejemplo, The Music... Artbirds. Mirá, sí, hay. Está Blues Magus, está The Seeds, que estamos escuchando en el fondo, Pushing Too Hard. ¿De dónde mierda sacas esa cosa? 13 Floor Elevator, The Standards... Guarda que ¿Qué pasó? Se pudrió todo. The Music Machine, The Char, The E-Types, The Charlatans. Mirá esta banda, We The People. The Lips, el otro día pasamos, mirá, de The Lips, el tema A Show, interpretado por ellos, muy buena. ¿El de Hendrix? Exactamente, que no es de Hendrix tampoco. No, tampoco, es más viejo. Captain Beefheart también está. Hay varias bandas, algunas conocidas. Love, por ejemplo, también es conocida. Después te voy a hacer un comentario acerca de esta actualización de estado. Yeah. Sí, que estuve sacando un par de cuentas y después te comento, dale. Fuera del aire, porque dale, es muy dale. Extenso. Dale, bueno, entonces... ¿Cuatro CDs? Son cuatro CDs. Mira. Encima de cada CD tienen como 30 temas, porque son cortitos, ¿viste? ¿Lo conseguís en Musimundo? Ni en pedo. No sé. En Musimundo hoy no, en no día podés llegar a conseguir una heladera más que un disco, eso, ¿no? Eso sí, eso seguro. Esto te diría, no sé, es poco probable, pero por ahí vas y lo conseguís, no sé. ¿Quedan bueno, discos en Musimundo? Sí, al fondo al lado del inodoro. Lo usan para, no sé, para limpiarse el culo. Vamos a escuchar dos temas de... Sería... El primero que vamos a escuchar es del tercer disco. Y el segundo que vamos a escuchar es el del cuarto disco. Entonces, en primer lugar vamos a escuchar Journey to the Center of the Mind. O sea, el viaje al centro de la mente. De The Amboy Dukes. Y después vamos a escuchar La Bruja, The Witch, por los Sonics. time to journey to the center of the mind. Center of the mind. Bueno, restaba decir de IES, me parece que está bueno decir que el 30 de mayo está tocando en el Luna Park. De entradas que van de 900 pesos de platea VIP a 250. Platea cabecera sin numerar. Digamos, yo no quiero ver a Steve Howe, la carita de Steve Howe. O sea que para escuchar, yo lo escuché, la última vez que vinieron lo escuché de acá. Buenísimo. Además, otra de las cosas... Eso es una gran avivada, porque eso, desde que no está Greenback, digamos, vamos a decirlo, porque es parte de la música. Greenback era un gran productor de bandas, digamos, que estuvo activo durante los 90 y principio del 2000, que era el principal promotor de bandas extranjeras. Hoy está el, podés llegar a decir el boludo de Pergolini, pero Pergolini no tiene ni idea. Hoy en día, los que traen las bandas son el rezago de lo que queda la discográfica, digamos. Que ellos, no es que traen al artista y dicen, a ver cuánto sale la entrada en Estados Unidos y te la cobran al mismo precio. No, ellos le pagan al artista. O sea, el artista tiene un caché, ¿no? Uh-huh. Y después, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, vamos a poner tanto la entrada. Es una vivada eso. Es una vivada. Porque si te pones a sacar relación de lo que vale la entrada con la cantidad de personas que asisten, sobrepasa el caché del músico un 200-300%. Sí. ¿Entendés? Es una vivada. Bueno. Y bueno, es así. El recital se llama Yes por 3 porque van a tocar temas de tres discos fundamentales de su carrera, como Yes Album, Close to the Edge y Going for the One. Todo en un único show. También podríamos decir que otras bandas tocan en el Luna Park. No. El 21. Y ya me calenté. Pito Fáez. Porque me puse a pensar. No, bueno. Más allá de Pito Fáez, me calenté. El boludo de Cordera, el forro este, sale a decir que el músico está mal, que se tenga una alineación política y toque gratis. ¿Entendés qué? ¿Vas a pagarle 250 mangos? Ahí es. O 900 mangos. Sí. Gente que no puede pagar una entrada. Uh-huh. Y quiere disfrutar de un espectáculo, ya sea nacional, internacional, bueno, lo que le alcance para dar, no puede pagar. ¿Y este forro se pone en contra de que los músicos toquen gratis? Fíjate, hermano, de dónde venís. Las pastillas del abuelo, el 23 de mayo. Está. Hay un cartel que decía... Y tan biónica, el 28 de junio. A ver, ¿qué más hay? Patricia Sosa, Patricia Cuarteto de No, Sergio Dalma, uy, toque el mouse. La Vela Abel Puerca. Pintos, Ciro. Zona Granja. Ciro. Zona Ganga. Con H al final. Ganga Style. Shows. Zona Ganga Style, ¿no es? No. A ver, ponele. ¿Viste que sacó un nuevo video? Sí, ya lo vi. Nadia también lo vio y la cagué a pedo. Le dije, no tenés que ver esas cosas. Pero yo lo vi para bardear. Zona no. Ganga. Zona Ganga es una banda reggae rock. Ganja es. Ganja. Banda de reggae roots más importante de la actualidad. Sí, cuenta con el récord mundial en Facebook. Su cantidad de seguidores en su fanpage. No vas a poner. Discografía tiene con Rastafari, todo con cuerda. 2005. La alabanza y gracias. En alabanza y gracias. Sanación. ¿Por qué todo Sion? Poder 2010. Más convocatoria en Facebook. Bueno, no. Escuchá la voz. Esto es un poder. La vibración positiva es un poder. Listo. Ya fue. Demasiado. Escuchá la obra maestra que estaba pasando de fondo, ¿entendés? Y pones esto, decís, no tiene. Y como decíamos, como la música es mundial. No solo de Rock Vive el Hombre, también hacía mucho tiempo que quería traer la danza húngara número 5 de Johannes Brahms, que es un temazo. Además, Brahms tenía una barba muy prominente, que es lo que lo hace más heavy todavía. Así que búscalo. Vamos a escuchar la danza húngara número 5. La conoces, seguro la conoces. De Johannes Brahms. Último Acto, un programa de rock con condimento. ¿Lo conoces? Sí. Este es más punk que todos los Pistols juntos. Así te lo digo. ¿Así? Sí, me planto y te lo digo. Porque Pistols era un invento de Malcolm McLaren. Sí. Ricky Espinosa era limado de su vida. De su vida. Escuchá esta de Brahms. Brahms fue amante de la naturaleza. Sí. En sus paseos por los bosques que rodeó en Viena, sí, llevaba siempre caramelos que repartía entre los niños. ¡Re pedófilo! Cuidado. Cuidado. Guarda con Brahms. ¿Qué tiene que ver esto en la biografía de Brahms? Mirá, sí. O sea, mirá lo que habla de Brahms ahora esto. Y ponen eso. ¡Qué desastre! Wikipedia. Igual fíjate que tiene el botoncito de editar. Capaz que después dice: hacia los mayores era más bien osco, aunque sus amigos le apreciaban sinceramente. Brahms nunca llegó a casarse. Murió a los 64 años de edad en Viena como consecuencia de un cáncer de hígado. Qué mala gente. Mirá lo que jovencito. Sí, no tenía 53. Una barba tan prominente. Bueno, ¿y Ricky Espinosa está en Wikipedia? Sí, fíjate. Y su muerte también. Yo no me acuerdo con quién venía. Manuel Ricardo Espinosa. Sí. Lee un poco de la biografía que yo estoy buscando algo. Fue primero guitarrista y después se convirtió en la voz y líder de la banda. ¿Está bien? Sí. Creando luego una banda paralela llamada Flemita. Flemita. Mira, no sabía que era de. Era más bizarro todavía. Nació en Herley. Mirá, sí, son de... sí, ellos, o sea, ellos vivían en Avellaneda cuando él pasa a mejor vida, digamos. Mira, tiene, mira lo que es Wikipedia, o sea, está la data, comienzos y muerte. Y muerte, enseguida. Hubo muchos rumores sobre lo que realmente sucedió la noche, sí, de la muerte de Ricky Espinosa, pero lo declarado por la banda fue que se produjo cuando Ricardo Espinosa y Luigi llegaron de grabar las voces para el último álbum, 5 de copas. Volvían en el remis privado de Ricky. Un remis privado. Tomando alcohol fino, con jugo, sí, en polvo. Y festejando la finalización de la grabación. Llegaron a la casa de Luigi, situada en un quinto piso de un monobloc de Avellaneda, donde siguieron viviendo y jugando a la PlayStation. En ese momento Ricardo le dice a Luigi que si perdía iba a saltar por la ventana. Repentinamente Ricky corrió el televisor que obstaculizaba una ventana y bromeando corrió hacia la ventana y de un tropiezo cayó al vacío. Sí. O sea que fue sin querer. Murió en la ambulancia camino al hospital. No se pudo hacer un velatorio decente porque los dueños de la casa fúnebre vieron la multitud de punks, sí, que se juntaban y decidieron suspenderlo. Imagínate lo que iba a hacer eso. Tuvieron que velarlo en el patio de la casa del hermano, donde también asistió el guitarrista de voz del otro yo y el cantante de Villanos. Bueno, ¿para qué leí eso? Sí, ¿no? Hoy yacen sus restos en el pabellón verde, llamado Juan 13, en el cementerio del pueblo de Avellaneda. Y todos los 30 de mayo una multitud punk se junta a rendirle homenaje. De todo esto nace su primer disco, digamos, de estudio, porque tiene demos y cassette a mansalva. Vos imaginate que una banda. Mirá, tan no anda, sabía, ¿qué? ¿Y ahí lo robó? Sí, lo saca de ahí. Ana Clara, te descubrimos. Sí, fíjate que Caretofobia y tiene un dedo, una radiografía. Ajá. Haciendo Fuck You. Mirá. Su primer disco de estudio, digamos, es El exceso y o abuso de drogas y alcohol es perjudicial para tu salud. Cuídate, nadie lo hará por vos. Ese es el nombre del primer disco de Flema. ¿Todo eso? Estudio, sí, todo eso. Fue para muchos de lo que es la subcultura under, el mejor de los discos. Acá dice que tiene otros, perdón que te contradiga. ¿Te contradice? No. Pero esto es ser EP. Esos son EP y cassette, sí, y boludeces, fíjate. Sí, porque este tiene 5 temas. Claro, después, a ver, sí, vamos, sí, a ver este. Pues después aparece en el... No, si te aparece en rojo es porque no está. Ah, es verdad. El primero estudio es este. Bien. El exceso y o abuso, no lo voy a repetir de nuevo. Fue editado en el año 1994. Como ya te dije, para muchos es el mejor y para mí me gustó porque su sonido es bastante crudo. Bien, lo que digamos le hacía falta en esos momentos al punk nacional, digamos. Porque lo que había salido de Dos Minutos, ya en ese tiempo, ya estaba como en decaimiento. Ya estaba lo que se decía muy quemado, digamos. Habían sacado Valentina Alsina en el año 1993, si mal no recuerdo. Y ya todo el mundo cantaba la de Ya no sos igual, ¿viste? Entonces Flema es como que renueva el escenario. Uh-huh. Y... ¿Vos lo viste a Flema? No. No, a Flema no, nunca. Yo vi a Fan People, pero hace mucho tiempo en una sociedad de fomento de hogar paraguayo, por acá. Sí. Hace mucho tiempo. Vi al otro yo. Ajá. Y después otras bandas, Sander, no. De acá no. Ninguna. No me acuerdo, de ese tiempo, de ese momento no. O sea, Under, más abajo de eso, sí. Sí, pero digamos así, conocidas. Claro, bueno, Fósil, yo en ese tiempo lo iba a ver. Uh-huh. O sea, año 96, un poquito pero más. Pero no eran punk. ¿Eh? No eran punk. No eran punk, ya era... Es otro, es todo tema de Cal, toca. Y algunos temas suyos que se parecían mucho a de Cal. Así que, bueno, vamos a escuchar en el disco clásico del día de la fecha... el exceso de drogas y o un tema. Primero vamos temas. A escuchar, sí, son dos temas. Primero el recitado y pegadito va a Chicas Judías. Dale. No me interesa saludarte ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome. We'll be right back. Bueno, seguimos. Último acto, 86, ¿no? Sí, 86. ¿Qué sucedió en el 86, Mario? Viste que siempre le ponemos un nombre a los a las ediciones. Ganar mundial, Argentina el Mundial de México. De México. Bien. Estamos hablando, ahora vamos a rock argento de los 80. Y tenemos una banda que se llama Tri Bemol, que me gustó mucho, así que la quise traer. Fue una de las, según su blog, ¿no? Obviamente, voy a leer de ellos. Fue una de las bandas más relevantes en la historia de la música de Mar del Plata. Ah, bueno. Y no pocos hechos lo confirman. Vamos a ver si lo confirman. A ver. Fue el único grupo de la ciudad en tocar en uno de los legendarios festivales Barrock en noviembre de 1982, siendo considerados por la crítica de la época, Expreso Imaginario y Clarín, como el mejor grupo del interior de los que tocaron en las cuatro emisiones. ¿Está bien? Eso es punto número uno. Segundo, fue invitada especialmente para cerrar la primera emisión de lo que sería el Festival de la Juventud, luego un clásico de la ciudad de Mar del Plata, el 27 de septiembre de 1981. ¿81? Sí. Fue la primera banda de Mar del Plata en tocar en Capital Federal, junto al grupo de la época Ante Diem, realizando el primer intercambio de una agrupación local con otra capitalina. Mira. 4. Fue la única formación de la ciudad en tocar el mismo día que un artista fuerte nacional, Juan Carlos Baglietto, en su momento más glorioso. Bueno, pero en el momento más glorioso y demasiada difusión. En una especie de competencia no deseada y salir airosos, llenando el teatro Diagonal por segunda vez, metiendo más de 400 personas. Pero Chuchu le gana a Baglietto, boludo. Haciendo competencia. ¿Qué más? Nada más eso es. ¿Fue una de las bandas más relevantes? Mira, para mí una de las bandas, lo estoy buscando pero no lo encuentro. La banda más importante fue la de Eliana o Eliana Dora Duet de Mar del Plata. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Acá yo lo que traje son demos, demos y vivos de 1981 a 1983. Quienes tocaban eran Joe Cedrón en guitarra y voz de 1982 a la fecha, Fabián Spampinato en bajo, Luis Morello en piano, Rhodes y sintetizadores, Fernando Romairone en batería. Esta es la banda más grande de Mar del Plata. No. Cuidado. Mario Orbe en guitarra en 1981. Mirá quién fue invitado en el 2007 para tocar con ellos. Así que casi te que temeas. Es el capo del stick español tocó con ellos en el 2007. El capo del stick es Tony Levin. O sea. Pero Guillermo Cid también. Fuera de Tony Levin no existe otro. Bueno. Soy fundamentalista en eso. Bueno, si te parece, vamos a escuchar. Es una banda que mezcla el jazz con el rock. Buena onda. Está muy buena, a mí me gustó mucho. A ver. Y vamos a escuchar el tema Aire de la Mañana. Dale. De sus demos y vivos 1981-1983. Por Tri Bemol. Thank you. We'll be right back. lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana que bien. Ah, bueno. El tema vamos rápido antes de que se me derrita el cerebro. El tema Sofía de hoy fue elegido por Carol Cubilla. Muy bien. El tema es sonora. Tema porquería. Contra la pared se llama el tema. Dios, es el último de la loca, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Contra la pared. Ah, ¿qué? ¿Pero qué dice el coro, a ver? Las nenas que van a la escuela. No, o sea, no, está mal, habla de las nenas que van a la escuela y sí, que le dan ganas de ponerla contra la pared. Está mal. Yo pensé que era otra cosa, era como el 2000ico diciendo contra sí, la pared, claro, o algo así. Claro. Vamos a buscarlo ya. No, está arruinado este muchacho. Está mal. Ahí está, contra la pared. Ahí está. A ver. No, y te va a salir cualquier cosa. Tengo que poner loca. Viejas locas, sí. No, mira, ahí hay una mujer golpeada. Ahí está, vieja loca. Es malísimo la del riff. Ay, Dios. Parece. Parece un CD de cumbia, boludo. Sin de, o sea, no por denostar a la cumbia, pero parece un CD. No un CD de cumbia, parece un CD de eso, viste, de compilado Megamix. Sí, Megamix que lo encontrás en una estación de servicio. Para tus ¿sí? fiestas. Es súper enganchado para tus fiestas. Qué asco, boludo. Por favor. ¿Qué es eso? Bueno, este fondo viene muy bueno para convocar para este jueves a la gente. Ah, sí, por supuesto. Todos contra la pared y caceroleando para que se vaya esta cretina. Qué mala gente. Che, habíamos escuchado el bonus track de David Cliff. No, de de Woman Richard. De Woman Richards. No, de Cliff Richards. Cliff Richard es como el Elvis inglés. Ajá. Digamos, fue el personaje que peleó sí, popularidad con Elvis. Es una forma de escuchase decir, ¿no? Corte. Escuchamos Devil Woman. Devil Woman, exactamente. Buen tema. Muy buen tema. Tiene algunos así y otros bastante pop. Pero bueno, es considerado el Elvis inglés. Bueno, antes de despedirnos, porque ya este es nuestro último segmento, tenemos un anuncio que hacer. Voluntariado, donde hay una necesidad, nace un derecho, de frente. Todos los miércoles a las 19 en la Casa Cultural Miguel Sánchez, o sea, acá al lado de la radio, al lado del estudio de la radio, en la calle 10, esquina 148, número 4796 de Berazategui, puedes acercarte. ¿Por qué? Te invitamos a ser parte de esta hermosa experiencia de trabajo colectivo solidario en los barrios, porque la única manera de transformar la realidad es poniéndonos en marcha. La idea es profundizar las construcciones territoriales que se vienen llevando a cabo en distintos barrios del conurbano. La voluntad de ayudar y la necesidad de organizar esa voluntad son el motor de este proyecto. El voluntariado tendrá dos instancias principales. Por un lado, habrá un encuentro semanal donde iremos construyendo entre todos herramientas conceptuales sobre cómo abordar el trabajo territorial. Además de utilizarlo como un espacio para la planificación y reflexión de nuestras propias prácticas. Por otro lado, se generará el momento de la práctica de los fines de semana. Las tareas a realizar se irán fijando de manera grupal y serán desde apoyo escolar, trabajo solidario, jornadas recreativas, revelamientos, talleres y todo tipo de tareas acorde a las necesidades del barrio. Ambas instancias se considerarán de enorme importancia ya que nos permitirán ir construyendo una estrecha relación entre teoría y práctica. Te esperamos todos los miércoles a las 19 horas en la Casa Cultural Miguel Sánchez, calle 10, casi esquina 148, número 4796. Esto está bueno remarcarlo porque los chicos lo vienen haciendo hace rato. Para el boludo que dice, que te pone la pechera, nosotros venimos a... Los chicos lo vienen haciendo hace rato, ¿eh? Y sin ninguna connotación política ni nada. O sea, por el ánimo de ayudar. Así que, gente, acérquense para dar una mano. Exactamente. Si tuviéramos un segmento que sería imagen basofia, sería sí, esta. Ahí está. Sí, le entró un virus ahí a la PC. Ahí está. Pobre chabón, boludo. O sea, me da pena, da esto vergüenza. Esto está hecho. Sí, eso está hecho. ¿En dónde? Eso está en la 9 de julio. No, pero digo, esta imagen. Ah, sí, ¿de dónde es? Robado. Es robado de algún lado. Sí. Apareció este fin de semana. Bueno, me voy, tengo hambre. Chau. Pará. Dos discos tiene, discografía le pone encima. Encima uno más barato que el otro. Y encima también, mirá, parece, los dos, si no le tiraba un hueso la municipalidad, no hacían nada. Duros comentarios, duros, agudos y afilados comentarios. Bueno, nos vamos con el último. Antes que nada, ya que estamos en la radio, en el ámbito de la radio, te tengo que decir que Radio Mitre le acaba de ganar en el rating a la mañana a Radio 10. Bien. ¿Quién está en Radio Mitre? ¿Eh? ¿Quién está en Radio Mitre? En Radio Mitre está el señor Marcelo Longobardi y el señor Jorge Lanata. ¿Está bien? Y en Radio 10 está el señor Oscar González Oro. Hay algo para destacar, que es lo que dijo el señor González Oro. Ivope hizo la medición en los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses, el rating de promedio del señor Longobardi y La Nata, no sé cuántos puntos fue. Sin contar que el programa de La Nata empezó hace 2 meses nada más. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que le haya ganado un rating cuando el programa de González Oro viene midiendo desde el año pasado? Pero un promedio por ahí. Un promedio podría ser. Lo saca sobre 2 meses y el otro lo saca sobre 6 meses. No, todo sacado sobre 6 meses. Te lo dejo picando. Pensalo. Bien. ¿Igual lo viste el programa anoche? No. Ya demasiado. ¿Ese sería el programa Basofia? Tenía el programa Basofia, pero tuvo un buen rating, me enteré hoy. 20 puntos, tampoco. Lo miró todo el país, pero... Yo te juego un asado, me jugaré un asado, un chivito a la parrilla, mira, para ir más allá. A que si pones los Simpsons en la misma franja horaria, pasando la quinta y sexta temporada, no hace ni 2 puntos el programa, mucho ese. Así te no, digo. ¿Sabés que tiraron que el zorro le ganó a los Simpsons el otro día? No puede ser, posta. Imposible, chau, me voy, chau. Bueno, ¿nos vamos con qué, Marito? Nos vamos con Pogo Moshi Slam, de la última parte del disco clásico de la fecha, dedicado al señor Hernán Casín. ¿Cómo es el nombre del disco? El alcohol y las drogas te hacen mal, cuídate. El exceso. El exceso. Ahí está. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Gracias, Carol, por estar. Le mandamos saludos a todos los que nos escucharon y nos vemos el jueves. ¿Dónde es Santa Fe, Callao? Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento, listo. Pero hay un lugar más top de Santa Fe. Bien. Bueno, nos vemos, Lilita. Chao.